Estamos con Facundo Arce de San Lorenzo de Punilla, después de la suspensión del partido entre San Lorenzo y Capilla del Monte. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y bueno, después de lo sucedido fuera de la cancha? Nada, a mi punto de vista el partido estaba, qué sé yo, no controlado por el árbitro, porque era pegada, pero a mi punto de vista yo diría que los de afuera, si nosotros lo hubiéramos seguido jugando, creo que teníamos la oportunidad de empatarlo. Empatarlo y o darlo vuelta, sí. A mi punto de vista. Estuvieron todo un tiempo con un jugador más, después se les expulsaron a uno y ahí pudieron encontrar un poco más el equilibrio en el partido. Claro, sí, nosotros tenemos forma física y eso es lo que cambia también, que con un jugador menos tenemos físico nosotros para cosas. Pero yo diría que no tiene que haber pasado esto para que suspenda el partido, ¿no? Porque es una macana eso. Nosotros teníamos que jugar y terminarlo porque nosotros creíamos que Chile se iba a seguir y teníamos en la mente que darlo vuelta el partido. ¿Qué nos podés comentar además del gol que convertiste para poner las cosas un poco más interesantes? Nada, se lo dedico al equipo, el gran equipo que tenemos nosotros, que cada día ponemos todo en cada partido. Así que se lo dedico a ellos, a los directores técnicos, a todos ellos se lo dedico el gol. Porque gracias a ellos, hoy en día estoy acá jugando. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos para la próxima. Dale, muchísimas gracias.